musical va para el amigo Carlito Yultay, con mucho afecto de parte de la super banda estrella. Seguidores de la super banda estrella.